fu en aquel tiempo, continuación de la mía. Sé que llorabas mi llanto y gozabas mi alegría. Tenías la risa franca y tu mirada era lectiva. Tu pasado era el misterio que nunca revelarías. Hace un año que el destino quiso una mañana fría que con el alma cansada llegarás hasta mi vida. Nos quisimos buenamente, pero yo no presentía las alas que tú llevabas. En el alma golondrina, y así te fuiste de pronto, sin adiós, sin despedida. Vuelve ya, que sin tu amor tengo las manos vacías. Y así te fuiste de pronto, sin adiós, sin despedida. Vuelve ya, que sin tu amor tengo las manos vacías. Cuando por primera vez nos vimos en esa esquina, yo supe que del amor ya estabas atardecida y te dejaste querer. Mansamente entré a tu vida, mas cuando por mí nació tu amor, te sentiste herida. Luchaste, sé que luchaste, pero ganó la partida. La pasión con que me amaste y esa ternura tan niña. Tenías miedo de amar y entonces volaste un día con las alas que llevabas. En el alma golondrina, y así te fuiste de pronto, sin adiós, sin despedida. Vuelve ya, que sin tu amor tengo las manos vacías. Y así te fuiste de pronto, sin adiós, sin despedida. Vuelve ya, que sin tu amor tengo las manos vacías.